Suave. Yo quiero recorrer cada parte de tu cuerpo. De a poco tocarte hasta te suelta como un muerto. Despacio, bien suave, como a vos te gusta tanto. Desde tu pelo hasta tus pies quiero hacerte mía mujer, hacerte mía mujer. Sos con la que soñé, pienso día, tarde y noche. Tarde y noche, dica que brinca encima de mí, muévete, muévete encima de mí, devórame como en aquella vez, encima de mí, encima de mí, muévete, muévete, muévete, muévete lento, muévete, muévete, muévete, muévete lento, muévete, muévete, muévete, muévete lento, despacio, bien suave, muévete, muévete, muévete, muévete lento, muévete, muévete, muévete. Despacio, bien suave. Yo quiero recorrer cada parte de tu cuerpo. De a poco tocarte hasta te suelta como un muerto. Despacio, bien suave, como a vos te gusta tanto. Desde tu pelo hasta tus pies quiero hacerte mía mujer, hacerte mía mujer. Sos con la que soñé, pienso día, tarde y noche. Día, tarde y noche. Brinca que brinca encima de mí, muévete, muévete encima de mí, devórame como en aquella vez, tú encima de mí, tú encima de mí. Muévete, muévete, muévete, muévete lento, muévete, muévete, muévete, muévete lento, muévete, muévete, muévete, muévete lento, despacio, bien suave. Muévete, muévete, muévete, muévete lento, muévete, muévete, muévete, muévete lento, muévete, muévete, muévete, muévete lento, despacio, bien suave. Take MC, yeah, yeah.